esta noche puede ser mejor mirándote desde el pueblo más lejano de acá, siguiéndote. Vamos, esta noche puede ser mejor mirándote. Te duermas.